La mentira es un bicho de patas cortas. La verdad verdadera es una sola. La mentira es un bicho de patas cortas. La verdad verdadera es una sola. Mienten hombres infieles cuando traicionan, y pícaras mujeres cuando enamoran. Como mienten los novios, mienten las novias, igual que los esposos. Ya estamos a 22 minutos de las 11 de la mañana de este último día de noviembre. Volvemos al tema seguridad social, porque se viene una actividad que de alguna manera marca el cierre del año a nivel de convocatorias centrales. Está con nosotros Enrique Molina, que es de la Comisión en Defensa de la Seguridad Social, de esta serie de comisiones que se van creando en todo el país, de la zona que podríamos decir enmarcada en el municipio F de Montevideo. Él nos podrá detallar en qué barrio se está abarcando. Enrique, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda Hernán? ¿Cómo anda Marcelo, Ángeles, todos los compañeros ahí? Bien, bien. Bueno, y sos el primero de los entrevistados que empezamos a recorrer en estos días a partir de la ratificación de los detalles que el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, tomó anoche, según se nos informó, respecto a la actividad del próximo 8 de diciembre, Enrique. Sí, sí. Bueno, ahora hay una serie de preparativos para el 8 de diciembre en varios barrios de Montevideo y del interior también. Hay actividades en las comisiones, hay actividades por parte de compañeros de distintas organizaciones sociales y políticas, con el fin de preparar ese gran acto que debemos desarrollar allí frente a la universidad, ¿no? En nuestro caso, en Camino Maldonado, también no podemos estar ausentes de esa actividad, y vamos a tratar de hacer un desembarco el día domingo 4 a las 10:30 de la mañana, de 11 más o menos, en la Feria de Punta de Rieles, considerando que ahí es un centro de movimiento de gente y una zona muy densa poblada ahí en toda esa zona, y que lleva gente de otros barrios también. Y bueno, vamos a hacer alguna actividad ahí con volanteada, con presencia de compañeros de distintas zonas, apoyando la actividad, y bueno, vamos a estar en como previa, porque es fundamental eso para lograr una buena presencia ese jueves 8, además en medio de todo lo que está ya en el último mes del año, en medio del mundial, mantener presente el tema seguridad social con una actividad central, pero que parta de esa convocatoria previa a los barrios, esas invitaciones a los barrios, ¿no? Claro, hoy todo la población sufre la información sesgada de todo tipo de lo que tiene que ver con los trabajadores, con lo que pretenden hacer concretamente con la seguridad social, con la educación, con todo. Pero en este caso, en la seguridad social, se ha tratado permanentemente de sesgar la información y de desvincular todo lo que es el MONDES y lo que son las organizaciones sociales y lo que piensan las organizaciones sociales, que son los directamente afectados en esta reforma. Esta reforma es, como ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, es un saqueo al bolsillo de los trabajadores, ¿verdad? Sí. No solo es el saqueo a los trabajadores que están inactivos, sino a los jubilados, sino a los trabajadores que están activos y a los que vienen. Es decir, acá hay cosas clarísimas. Es decir, se le va a pretender hacer trabajar más años a los trabajadores y pagar menos. Y eso no lo han podido levantar de ninguna manera, por más que le dibujen y lo dibujen y lo traten de encubrir de cualquier manera. cuando una reforma es antipopular, hacen lo que están haciendo, forman grupos de expertos, grupos de notables, comisiones, cómo preparar el discurso, cómo adornar la píldora para que a la gente le entre de alguna manera. Y eso, si una reforma fuese con contenido popular, que fuese en beneficio a la población, a los trabajadores, a los más desposeídos, no tendrían problema de llevar adelante una reforma. Pero como es antipopular y es claramente un saqueo a los trabajadores, tratan de adornarla y utilizar todas las herramientas que tienen ellos para llevarla adelante. Y la parte mediática es muy importante. Si nosotros no salimos a la calle a difundir con volantes, con presencia en la calle, con organización en los barrios, con militancia activa, esto a través de los medios de prensa no lo vamos a hacer, no lo vamos a poder hacer porque no vamos a tener el espacio. A través de las redes sociales, cada uno que pegue un teclazo en una red social y se crea que ya cumplió, eso también es otro error. Es decir, sin desmedro de las redes sociales, pero hay cosas que hay que marcar presencia en la calle. Y bueno, en ese sentido hay que salir a volantear a las ferias, a los barrios, hablar con los vecinos, tratar de vincular a la gente que realmente tiene ese problema, que lo siente el problema y que lo ve venir, pero que no encuentra canalizar de pronto en una organización madre, vamos a decir, como en este caso el Mondes, que ha ido poco a poco logrando espacios muy importantes a lo largo y ancho del país, y ahora se va a culminar con esa gran movilización el 8 de diciembre. ¿Cuándo? Siempre y cuando, siempre, vamos a decir, cuando en estos momentos sufrimos o padecemos que la gente está enchufada en otra cosa, que en un mundial de fútbol o en cuestiones que debería de llevar otro canal, como los problemas, las corrupciones que están saltando a nivel del gobierno y todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos que estar poniendo este tema arriba de la mesa, porque ya lo hemos dicho una y mil veces, es un parteagua para todos lados. No solo a lo que tiene que ver en la sociedad con respecto a cómo plantarse frente al gobierno, sino en aquellos sectores que están dubitativos, que están haciendo cálculos electorales, que están haciendo ni siquiera electoral, económico, a ver cómo se posicionan frente a los organismos de crédito, al sistema financiero, para no lastimar el sistema financiero. Bueno, acá no hay vuelta. O se derogan las AFAP, o todo sigue como está. O se hace una reforma solidaria en beneficio de los trabajadores y del pueblo, y del pueblo trabajador, o se hace lo contrario. Y esa es la verdad. Acá lo que nos estamos jugando es una partida bastante importante. Hay que lograr hacer comprender a la gente de en qué partido estamos jugando, que es el verdadero partido del Mundial. Enrique, y en esa realidad de estar cerca de la gente, como van a estar el próximo domingo, por ejemplo, como nos contabas en la feria de Punta de Rieles, ¿qué les dicen los vecinos cuando ustedes se acercan a ofrecerles un volante, a hablarles sobre esta situación? ¿Están al tanto de esta realidad? Comienza a aflorar el tema, ¿no? O sea, empieza a meterse en la cabeza por un lado o por otro, empieza a aparecer. Y si uno habla con la gente comprende y entiende que sí, que es totalmente dañino y nocivo esta reforma. ¿Ah? Y ya desde el pique, desde el punto de vista que te quieren hacer trabajar más años y de pesado, ¿ah?, ya ahí es un problema para la gente. Y encima, si uno aclara de que aparte de eso va a cobrar menos porque le va a bajar la tasa de rentabilidad o de reemplazo, vamos a decir, no de rentabilidad, de reemplazo, que va a estirar en el tiempo esa tasa de reemplazo a los 65, 68, 70 años, cuando quiera jubilarse con la jubilación plena va a tener que tener 85 años. Entonces, la gente comprende eso, lo entiende. El problema está, ¿qué hacemos? Y bueno, en ese qué hacemos es que tenemos que estar con el MONDE, con el movimiento social, con las organizaciones sociales que se pongan las pilas y encaren esto como se tiene que encarar. Yo creo que pasa por ahí la cosa. La gente responde. Mucha gente se para, gente que no cuando uno le entrega un volante está metida en sus problemas, como lo hemos dicho también hoy día, y más llegando a las fiestas y todas estas cosas de fin de año, la gente está calculando en otra sintonía, que es la carestía de la vida, el costo de vida, que es infernal, que va con un jornal a un almacén, a un supermercado, o a la feria, donde sea, y se trae una bolsita chiquita. Y eso repercute en la atención que la gente debe poner en los temas centrales, ¿no? Uh-huh. Que no deja de ser un tema central la carestía, la desocupación, la falta del dinero para llegar a fin de mes. Eso es, para la gran mayoría de la gente, es la preocupación diaria, cotidiana, es lo que sentimos todos. No lo siente un sector exclusivo de la sociedad, lo sentimos todos. Eso lo sentimos la gran mayoría de los uruguayos, porque, es decir, uno va a comprar las cosas y un día y otro ve que los precios aumentan, que todo se hace más cuesta arriba para el salario, y bueno, la gente está enchufada en eso, está angustiada por eso. Entonces a veces le llevas un volante con determinada temática y como que no es que te lo rechace, no me interesa ahora, pero sí, en el fondo interesa, porque la gente empieza a ver si cómo, y esto como nos van a seguir saqueando por otro lado también. Y hay gente que lo toma y lo comprende y lo discute y cómo lo hacemos y qué es lo que hay que hacer, y mucha gente se manifiesta la desesperación que tiene por lo que hablábamos anteriormente, pero también por esto, que cómo van a hacer eso, y bueno, esa es la realidad de cuando uno va a la feria y habla con la gente, se da cuenta de la verdadera realidad. Bien, Enrique, la importancia entonces de seguir sumando a la gente que se anime a participar en estas comisiones que están en los barrios, y recordarnos los detalles del acto del 8, ¿no? Del jueves 8 de la próxima semana. Sí, nosotros estamos, ya te digo, vamos a estar el día 4, el domingo 4, en la feria Punta Rieles, donde ahí los vecinos, los amigos, las personas que quieran conectarse con nosotros, nosotros vamos a estar ahí con un grupo de compañeros repartiendo volantes. El que quiera integrarse a las comisiones, que se integre a discutir, a debatir, estamos medio complicados de lugares, pero lo hacemos, los lugares, lo de mínimo, igual lo hacemos en una plaza. Uh-huh. La idea es arrancar con esto y ponernos a tono con la gente para que exista la herramienta de lucha en contra de esta reforma. Uh-huh. Y bueno, y el día 8 vamos a estar allí en la universidad convocando como acto central y convocando a todos los vecinos. Ya desde el día 4, desde nuestro lugar de militancia, vamos a convocar a la participación en el día 8 allí en la universidad, ¿verdad? Muy bien. Enrique Molina, muchas gracias por estos minutos. Seguimos conversando y vamos a recordar sobre el domingo también los detalles de de la actividad previa que van a estar haciendo ustedes de encuentro con los vecinos. Gracias, Enrique. Bueno, yo les pido muchas gracias a ustedes y bueno, y a difundir esa actividad, ¿no? Exacto. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Chao.